Caracol. ¿Qué tal? Saludos de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Ya estamos por aquí dispuestos a hacer ruido del bueno. Arranca el episodio 552 del podcast El Riguroso Directo en tu Recto, que se emite de lunes a jueves a las 6 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, Asalto Mata Radio Rock.com. Como siempre, desde San Pedro de Calanda, difundiendo conciencia rockera para toda la banda. Hoy nos acompañan en la apertura del programa The 59 Sound. Esto es Last Forever, uno de los temas incluidos en Scar, segundo EP de este quinteto malagueño de ascendencia americana. Saludos para toda la people conectada desde España y Stan. Saludos también para toda la people conectada desde Alemania y también para la gente que nos está escuchando de media mañana allá en Chile. See you. Hola, ¿qué tal, Roxana Orsae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. No le cuentes a nadie que has llegado tarde estando a 3 metros y medio. No, no se lo digo a nadie porque ya lo dices tú. Tenemos también saludos, los primeros saludos desde nuestro grupo de Telegram de la Conciencia Rockera. Nuestra terrajilla Belén desde Los Madriles, que nos suma 2 groes, gro más gro. Dice que hoy está libre como el sol cuando amanece. Con Asalto Mata Radio Roca, todo volumen. Sí, señora, todo trapo ahí, aupa. Tenemos también saludos de nuestro ternasco de Córdoba, Alex, de los PR3, banda protagonista, banda asociada protagonista hoy en este episodio número 552. Para Gro Poderoso el de Alex, ¿eh? 2 líneas de Gro. Nos llegan también saludos a Nafarroa Pride de Muchas de Sanjaver. Quien ya he agradecido esta mañana, pero le vuelvo a agradecer ahora mismo en directo y también a Eli Creator. ¡Aupa! Bueno, conforme vayan entrando más saludos de nuestros ternascos y ternascas incluidos en el grupo de Telegram de la Conciencia Rockera, grupo al que tendréis acceso más de las personas que nos escucháis habitualmente cuando lo hagamos público así en general para todo el mundo de aquí a un tiempecito. Bueno, conforme entre esos saludos los iremos dando, pero vamos a por la noticia, por el titular que protagoniza hoy el programa. Mini revolución en PR3. Efectivamente, nuestro ternasco Alex, bajista de PR3, una de nuestras bandas asociadas, nos informa de las últimas novedades de su formación. En sus propias palabras, que es también lo que han compartido en las distintas redes sociales, nos cuenta así. Víctor Zurita y Pablo Baena, dos conocidos guitarristas cordobeses, se unen a PR3 para ampliar el equipo. David Merino, el que hasta ahora era guitarra titular en la banda, sigue como productor de la misma, creando, arreglando y a los mandos del estudio. Esto, si vas al mercadillo, es un total 2x1, señora, ¿eh? Tenías un guitarrista, ahora tienes 2, pero es que además también tienes un productor. Banda con productor y todo. Muy bien, muy profesional. Continúa contándonos, Alex, con esta nueva formación. Estamos trabajando todos juntos en lo que será el segundo disco de PR3, que ya está en marcha. Pues encantados, damos la bienvenida a estos dos nuevos miembros de la familia PR3 y también, por supuesto, de la familia AsaltoMataRadioRock.com. Y aunque esto de los cambios o de las sustituciones o de las nuevas alineaciones siempre se considera como pequeñas crisis, no es que ni mucho menos PR3 esté en Roxa, perdiendo el control. Y muchísimo menos, ahora controlan mucho más, 2 nuevos miembros en la banda, 2 nuevos miembros en el equipo y además con productor. ¡Wow, yeah! Perdiendo el control es el título del corte número 7 de Tiempo, el álbum debut para la excelente formación andaluza PR3. Amigas y amigos, una de nuestras bandas asociadas, Perdiendo el control. Nos llegan también saludos desde Levante, desde Murcia, desde Lorca, nuestra amiga Ternasquica. Y ya

un asunto, bandas asociadas, y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Estás escuchando uno de los temas pertenecientes a Fillo Corvo 2, el nuevo trabajo de estos galegos llamados Fillo Corvo, el hijo cuervo, que nos han hecho llegar este trabajo al mail de la emisora. Estamos escuchando Amstral. Cantado en su gallego natal. Sorpresas que nos depara el cacharrito este de la banderita que nos dice de donde nos están escuchando cada día. ¡De Turquía! Igual es algún españolito que se ha ido a puesto, que se ha ido a por ese pelo. Dispuesto a comenzar una vez más, o solo que trata de adoctrinarme.

Lo que escuchas se titula Joint of Hate y es el adelanto de lo que será tercer trabajo para esta formación, esta joven formación thrash metal procedente de León. Pero de León, Guanajuato, México. Creo que Guanajuato, ¿eh? Que no tenía muy clara la geografía mexicana cuando vivía ahí hace 8 años, ahora menos. Vamos a cerrar el bloque de las novedades a Coscoporro con esta banda que ya también la escuchábamos hace muy poquito. Son los Malevolence. Y ahí te va el segundo adelanto de Malicious Intent, del que será el 20 de mayo, tercer LP para los británicos. Esto es Sentencia de Vida, Life Sentence. Saludos hasta Costa Rica, o mejor dicho, desde Costa Rica, desde de nuestro compañero de subsuelo S.A., Esteban. You can't save us all when your judgment is clouded. Words bring silence, but your actions be louder. No rest for the wicked. Blood is lost, still blood. This is my life sentence. Guilty as charged. Hammer contento de escuchar a Malevolence y Alex destacando la pegada que tienen. ¡Tremendos! Just a prisoner of myself. Volvamos a por la sección nuestra de cada día, esa bizarrada, las bizarradas de Pequeño Tarrasco. Y vamos a hablar de un tipo con el síndrome de Diógenes bicicletil. Vamos para allá, Rosa, Rosa. Mujer destapa el escondite de un ladrón de bicicletas. También han silbado desde el espacio. Los de Google Earth. El lugar de los hechos se encuentra en Oxfordshire, en Inglaterra, donde la policía ya ha abierto una investigación gracias a esas imágenes de Google Earth. El implicado, o más que presunto culpable, es un hombre de 54 años que guardaba las bicis amontonadas en su patio trasero. Y al lorito con el pedazo patio que tiene el colega, porque la cantidad de bicicletas que guardaban no era precisamente pequeña, ya que eran fácilmente visibles desde el espacio. ¡Ja, ja, ja! Este hijo puta tenía, tenía la muralla china hecha de bicicletas. Pero no las robaba para vender, simplemente por tenerlas. Sí, sí, ahí estaban todas. Y claro, lo que llamó la atención es que cada vez crecía más. Ya, ya. Además, el tío perdía el culo en mangarlas, ¿eh? A lo mejor le molestaba a las bicicletas. Acabaron las bicicletas aquí en mi pueblo, hombre. ¡Coches! ¡Contaminación! Nos llegan también saludos desde Los Madriles. Es el líder de los ratones colorados. Mira, a ver si te han robado la bicicleta, brother. Según los vecinos del tipejo este, las bicicletas han estado llegando durante años al patio en una furgoneta con la intención de ser enviadas a África para los niños necesitados. Claro, claro. En África. Lo que más necesitan son bicicletas para comer. Sí. Bicicletas para comer y pollo para viajar. Venga, ala. Pero obviamente, y como demuestran las imágenes de Google Earth, nunca fueron a parar allí. Ahora que el cabrón casi monta también el continente africano a base de bicicletas, ¿eh? Porque qué barbaridad. Atentos a la redacción de la noticia. La policía ya ha informado de que todas esas bicicletas que se cree que han sido robadas, a lo mejor, ya han sido recuperadas en su totalidad. También ha comenzado el proceso para la identificación de sus propietarios. Y si pues tienes para rato. A todo esto, el implicado ha sido puesto en libertad condicional mientras se dedicaba a gritar a los cuatro vientos su estrategia procesal. ¡Rechazar todo! Reject Everything, que es el single debut para una banda danesa que dicen hacer black metal llamados Black Void. Antítesis será el 27 de mayo, álbum debut para esta formación de... para estos dinamarqueses de Danesia. De nuevo cuño. Este es el adelanto que ofrecen. Yo lo del black metal creo que brilla, pero por su ausencia, ¿eh? ¡Oh, yeah! ¡Pequeños de razón! Ahí está, SD, saludando desde la Catalonia, creo, y diciéndonos, dice, estaba esperando a tener un container del puerto, joder. Un container no, un carguero entero, vamos. Y lo de los Black Boys, esto lo vamos a dejar en black metal muy modernete, ¿vale? Al de Turquía que nos está escuchando, como le estén poniendo el pelo a la velocidad de la batería esta, ya no ha acabado. There is no other side. There's nothing more than this. www.radiorock.com. Bueno, algún riff suelto así en plan black metal sí que había, pero no era lo que predominante en la canción, ni mucho menos, ¿eh? Ah, mira, decía por aquí, es black tocado por punks y Alex se parte la caja. Bueno, y ahora sí, ahí está saludando nuestro Ternasco Fer del CSA Magallanes, que ya habían salido saludados al principio del programa, espero que lo hayáis escuchado, pero que ahora es cuando podía escribir, porque estaba ahí repartiendo comida, vamos, a casco porro. Hablando de comida, que nos quieren quitar nuestro plato más tradicional, más españistaní. Francia se apropia de la paella. ¿Pero esto qué es? Pues esto son ganas de enredar. Eso es básicamente lo que es, ¿vale? ¿Será arroz con cosas? Sí, claro. No, es arroz con cosas. Yo te leo y ahora lo entendés, vale. Y lo entendemos todas y todos. La fina línea entre la paella valenciana y el arroz con cosas hace que en las redes sociales debatan cruentamente. Y eso es lo que ha vivido la embajada de Francia en España. Porque a los listos estos, que deben estar muy aburridos, los de la embajada francesa en España están, no se les ha ocurrido otra cosa más que escribir en Twitter. Otra prueba más de la fuerza histórica que une a nuestros dos países. Un equipo de historiadores de la gastronomía acaba de descubrir algo sorprendente. La famosa paella valenciana tiene en realidad su origen en la Camarga francesa. A la tira, que ahí no os habéis inventado ni la tortilla francesa. Señalando además que un comerciante francés de arroz fue el que popularizó esa receta en la costa valenciana. Y el arroz es de la Galia. Venga, tira. Obviamente, los comentarios, las contestaciones y los haters no tardaron en hacer acto de presencia y empezaron a comentar cosas como esta. Os estáis jugando que os declaremos la guerra, dijo una tuitera. Me encantaría saber de dónde te sacaste esos datos, criticó otro. España y Francia no están ni estarán unidas nunca. ¡Vivan los Pirineos! Salió el de Vox. Pero horas después aclararon que todo era una broma que habían publicado con motivo de que ese día, el 1 de abril, es celebrado en Francia, pues como celebramos aquí el 27 de diciembre los Santos Inocentes. El 28, perdón. Muy bien, Rosa. Digamos que es la misma jugada. El día de los Santos Inocentes en Francia es el 1 de abril y publicaron, pues eso, una inocentada. Como se les había ido tan de las manos, dice, la paella es 100% valenciana y nos encanta, concluyeron. Pero las horas que dejaron pasar entre medias fueron suficientes para provocar un aluvión de reacciones. Pues como decía antes, estos son ganar de incordiar y de remover. Esto, señores y señoras del embajador de la embajada francesa en Españistán, os pasa por incitar. Además, que el día 1 de abril sea el Día de los Inocentes en Francia no tiene ninguna importancia. Vistealo el 28 de diciembre y no tendrás ningún problema. Bueno, incitar, Inside, es el nombre de la banda de Richie Cavalera. Que este viernes lanzarán su nuevo larga duración, Wake Up Dead. Este tema fue el primer adelanto que ofrecieron y lleva por título Death Beat. añadiéndole picante a la paella, que además no tiene que llevar picante, creo yo, ¿eh? Dice, la mejor, pues la mejor paella se hace en Alicante. Te equivocas, la mejor paella la hace mi madre. Ternasquica ha dado con la clave porque dice, yo como arroz, nunca paella, porque si dices que te comes, que comes paella, lo que te estás comiendo es la sartén, ¿eh? Claro, que mira que lo explicamos aquí hace bien poco. Que sartén es paella en valenciano. En valenciano. Lo que pasa es que luego se ha quedado lo de paella al hacer al arroz en esa en ese recipiente, y el recipiente ha pasado a llamarse paellera. De verdad os lo digo, que no sé cómo lo montamos para que solamente los martes nos quede tiempo para deciros la prueba. Que no lo hagamos nada. Hoy además es que había más de 33 minutos de canciones, que lo habitual es que no nos deje comentaron la programación, pero bueno, ya que no da tiempo, ahí está. A continuación nuestra, como siempre, el gran David Calderón con su programa Trovador Urbano. En riguroso directo Turrecto desde los Madriles. A continuación también en riguroso directo, pero desde Arrasate, desde Mondragón, Chema Sánchez y su concierto para ellos, para ellos y para ellas. A las 22:00, mira, hoy se me ha olvidado meter la cuñita de nuestra querida cantadora de serpientes, Mercedes Serrada, y su programa Mixtape. Y bueno, si te quedas a la madrugada, pues sigues teniendo un montón de programazos en las 24 horas non-stop de programación aquí en asaltomataradiorock.com. Vámonos a por la última sección, Roxa Rosae. Tocamientos en el relleno. Oh, sí. Bueno, en realidad esta balada es una recontraversión. Una recontraversión de los Foreigner. Pero es el tema presentación del nuevo disco en solitario, Race It On Radio, del vocalista chileno más solicitado del pinche planeta. ¿De quién estamos hablando? Ronnie Romero. Famoso en el mundo entero. Esto se titula Muchacha en la Luna. Muchacha, que estás en la luna. Kill on the moon. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que falta despedirse como manda San Pere Galanda. Yeah.